Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bueno, Anthony Pérez, tenemos hoy un invitado súper. Para mí todos los invitados son especiales, pero este es extremadamente especial. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos al gran reconocible por esa voz que tuvo mucho tiempo. Esa voz. Su voz en la radio, pues, continúa en la radio también. Claro. Y bueno, tenemos aquí más a DJ Ming presente. Muy bien, bienvenido a DJ Ming. ¿Cómo están? Vamos. Gracias por venir. Bueno, de nuestra generación, él dice que más de 2000, yo le digo de finales 90 a 2000, de nuestra generación, bueno, es un locutor, músico, DJ, etcétera, insigne, que mucha gente, bueno, principalmente rockera y metalera, te conocen. Sí, también, de verdad que me encanta la música, gracias por invitarme. Un placer. Bienvenido. Nunca me he invitado a un podcast. Sí, muy bien. Rebobinado Podcast, siempre vanguardia. Entonces, bueno, muy feliz de estar acá. Sí, la música, el rock. Bueno, no solamente el rock, la electrónica. Sí, claro. El pop, algo de hip hop también, pero el rock es parte fundamental de mi colección musical. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, dicho acá, justamente la franela de Metallica que tiene DJ Ming puesto. Lo delata. Sí, tal cual. Bueno, cabe recordar que hoy nos estamos presentando en la Casa Museo José Antonio Páez. Este espacio como tal ha sido pues insignia en la historia y bueno, como parte de la cultura, y nosotros somos Cultura Underground. Aquí estamos entonces presentes para que lo sepan. Vamos a ver, DJ Ming. Tengo una curiosidad acá. Desde hace tiempo quería saber cómo han sido tus inicios en este mundo, porque tú eres un personaje muy conocido en la radio. Sí. Pero... ¿De dónde salió ese personaje de DJ Ming? ¿O cómo fue que surgiste? Claro. Bueno, DJ Ming, como el nombre lo dice, pero es un DJ, primero que es un locutor. Ajá. Entonces ya tenía 12, 13 años cuando me interesé. De hecho, yo era muy metalero a los 12 años y yo no me parecía que ser DJ era como un insulto a la música. Pero como no sabía tocar nada, y la primera vez que me llevaron para una discoteca, que me llevaron obligado, yo no quería ir. Cómo una sola persona domina toda esta gente que está bailando, o sea, una sola persona domina 100, 150, algo así había, y yo dije, no, yo quiero hacer eso. Entonces ahí me empecé a interesar por la música dance, por así decirlo, hasta que llegó un evento del Ministro of Sound, que es una discoteca en Londres. Vino al Forum en el 99, yo no tenía edad todavía para ir, pero regalaba unos CD mezclados, y yo tuve como 3 CD de esos, los boté, los partí, se me partieron. Pero hay 3 tracks ahí importantes del trance que estaba mezclado, y ahí yo dije, no, bro, este es el sonido que estoy buscando para mezclar, para hacer DJ, y la gente no entendía, eso es demasiado profundo, ¿qué tal? Y bueno, ahí empecé a investigar, grabé unos demos, quedé en la radio por un concurso de DJs, un programa que había de Lino Ángel Bolero en ese tiempo, y Alfred Castillo, de hecho, fue el que me... puso ganador de ese concurso. Ahora esos nombres. Claro. En serio, esto fue en el 2000, 99-2000, creo yo. Ponle que sea del 2000. Y ahí entré a la radio. Como operador los domingos. Pasé al departamento de grabación. Aprendí a editar dentro de la radio, porque como que ya sabían que yo era muy pila para el sonido y para todo eso, porque ya venía de la miniteca y todo eso. Uh-huh. Aprendí a editar en la radio, ya después a los meses toda la radio quería editar conmigo sus comerciales, porque yo era como que más dinámico, y como tenía la llave del estudio, le ponía a practicar locución. Muchas gracias, sabroso. Y a las 2 de la mañana practicando y poniendo Chemical Brother, comprar CD y tal, y nada, ya a los 18 años, primero sacó el certificado de locución, recién 18, ¡pum!, de una, sí. Tenía amigos que me ayudaban ahí en la radio. Mira, chavito, tienes que sacar certificado, ya tienes 18. Mira, antes de tener 18 años, una vez sacaste el certificado. Después lanzo un demo así. Ya yo estaba empezando a escuchar mucho la BBC y Radio One, que es la radio juvenil de la BBC, y Mr. Side, bla, bla, bla, bla. Y anota todas las canciones y vas a descargarlas. Hago un demo porque siempre me interesó, porque antes los programas de música de DJs era un nombre de una miniteca con DJ tal, y eso sonaba toda la noche, DJ tal de la miniteca tal, ya, no decía más nada. Y empecé yo como que a hacer algo más enciclopédico a nivel de electrónica, explicar qué era el house, el trance, el techno y todo ese montón de cosas con tantos temas. Y yo grabo un demo, como que de 10 minutos, ya hasta la grabación, sabía cuánto iba a durar un demo, o sea. Claro. ¿Cuánto grabó un demo? Todo el mundo grabó un demo, tal. Y lo tiro en la oficina de producción y lo tiro así como que sin esperar nada. Mira, ahí grabé eso. Y a los días me dijeron, mira, esto va al aire. Casi que el primer de mayo. ¡Qué guau! ¡Wow! Claro, sí. Bueno, tengo que contar que la radio donde yo empecé, que fue la media, yo la escuchaba de niño. Y yo llamaba para la radio, pedí canciones y todo. Muchos acá que, bueno, que echábamos la claro. Cara de niños. Entonces, imagínate, el primer programa ahí los fines de semana y el programa pegó de paso. Parque electrónico y tal. Me acuerdo de ese programa, sí me acuerdo. Y, no. Bueno, y todo eso. Y bueno, comienza la radio musical. Después me pasé para el rock creyendo que me iban a dar el horario de 11 de la noche, que para que la radio iba a ser originalmente a las 11 de la noche porque ella pone mucho rock y tal. Viene la gerente, tú tienes disponibilidad de hacerlo de 4 a 5 de la tarde. ¿Qué? Otro de mayo. Y ahí empezó la revolución de Ataca la Radio con todo el rock y la loquera. Después de 4 años se dieron cuenta en Caracas que yo ponía toda esa música y me sacaron del aire. 18 clientes había. No, es que fue, claro, nunca supieron que tú colocabas esa música. Va, estás sabiendo, no sabías nada. Terrible. Con razón. Ya, de aquí puedes echar los chismes, no te preocupes. Que no. A pesar de que no fue un horario así, tipo de la noche, que la mayoría de la gente la escucha, en la tarde mucha gente. Claro. Se pegó. Todavía no había ido la gente del país y se hacía la cola de la autopista, en el Trigal, en San Blas, y el loco este poniendo Inter Sandman, o sea. Había dejado brutal a esa hora. Brutal. Y la gente, al principio no creyeron del proyecto. No, que eso va a ser como los programas de Gilman. Cuando meto a Gilman, no, pero no va a ser como el programa de Gilman. Porque también iba a sonar Arctic Monkey, banda nueva. Claro. Entonces, tal, había un balance. Música de los 90 y tal. Y sí ponía Slipknot también, pero... Muy bien. Pero bueno, pero fue divertido porque la gente... De paso había Blackberry y el Pin. Y yo daba el día y la gente pedía canciones por el Pin. Eso fue una loquera. El Twitter como que recién saliendo. No, eso fue divertido, de verdad. Es que yo me acuerdo, incluso me acuerdo de todas las fiestas que hacías de Ataque a la Radio. Sí, que no las inventé yo, por cierto. Ah, no fueron tu invento. Fue Boris, que era el productor. Yo, quiere hacer la fiesta para farandulear, dice yo. Eso es lo que quería hacer. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Como ya venía trabajando yo en sonido hace tantos años, ya yo sabía, bueno, vamos a contratar este sonido con esto. Y se iba a hacer la fiesta y bueno, y nunca fue un culazo, que fue lo más impresionante. Todas se llenaron. Pero bueno, ahí está. De verdad que pasaron ya tantos años, 23 años, creo yo que ya tengo en radio. Y era. Ahora, pero no parece, pero bueno. Parece mentira, parece poco que hubiese pasado esto. Y resulta que recuerdo que tú publicaste una cuestión en Instagram acerca de un recuerdo de Ataque a la Radio, donde salía allí Bárbara Valdivio, que es la vocalista de Blush Magenta, que está por allá por Estados Unidos. Y yo dije, ya va tanto tiempo de esto. Como 10 años más o menos, yo no puedo. Oye, eso fue el del 2011. No, demasiado. O sea, es impresionante. Yo no sé si veo que no pase tanto el tiempo al respecto, ¿no? Porque recuerdo que esa era la super fiesta que todo el mundo decía, no, tenemos que ir para Ataque a la Radio, porque no, estaba sí, super cool. Y sí lo hicimos como una super fiesta, porque fue como la primera fiesta de rock donde te tenías que vestir. Hay gente que se compraba ropa para ir. O sea, compraba ropa de ropa y para la fiesta hasta que la radio. Púnchale, tío. Había su fotografía, fotógrafo y tal, y lanzallamas a la entrada, y algo super Hollywood. Ah, reto. Sí, no, super Hollywood. De hecho, esa fue siempre la visión de la fiesta, que no fuese una fiesta de rock, ¿sabes? Desarreglada, tal, sino que algo como que, ¿sabes? El rock también puede ser lindo, puede ser... Claro, pero tal, super. Puede costar una entrada que la va a pagar feliz. Ah, no pago tanto. Y se dio y siempre se llenó y las bandas que hubo siempre fueron muy buenas, bandas de Valencia, bandas de afuera, de Caracas también. Mira, un montón de cosas. Esa es otra particularidad muy importante, que arropabas la cultura de la música aquí de Valencia, no quedaba por fuera y estaban allí presentes para fomentarla más, para que siguiera más allá. Creo que ninguna banda se quedó por fuera, todas creo que tocaron. Exacto. Alfombra Roja. Tocó Bajo Tierra, me acuerdo de esa banda. Tocó de Pelaols, tocó Los Magenta, tocaron, ¿cómo se llama? Donde está la chama de la Gran Caracha, esa banda, la que tenía antes, se me olvidó el nombre. No, tocaron casi todo el mundo, tocó ahí, en serio. ¿Cuántas fiestas hubo? No. Perdí la cuenta. Y de los grandes, así, bueno, Famas Loop, Oukin, Los Menta. ¿Tomates? Ajá, sí, recuerdo Tomates. Ah, sí. De hecho, otra vez me encontré a Juan Valdevillo y me volé a la fiesta de la radio, que es locura. En la fiesta de los 90 se partió un tubo de agua del baño, lo partieron, entonces con eso se inundó, se fue la luz, volvió la luz. Y empezaron a chapolotear. ¡Ah! Vení a probar, me acuerdo que la gente. Ahora, una cosa loca. Que los que trabajamos en Ataca la Radio no quedamos en el concurso de selector de Teatro Bar. No quedamos, hicimos el casting. No, pasarlo, son confiadísimos. Vamos a ganar el concurso del selector de Teatro Bar. No, no quedaron, muchachos, porque aquí se tiene que poner más cerveza y Florentino y tal. Y que por el jugador, que para ustedes que no conocía Valencia. No es lo mismo que Caracas. Exacto. Caracas es como más salsero para la joda. No. No, que después nos dan la oportunidad de hacer la fiesta de acá a la radio dentro del Teatro Bar y se explotaba el Teatro Bar, 600 personas se metían. Y yo, aquí están los que rebotaron de selector llegando a 600 personas. Bueno, pero todo tiene su parte cómica también, de verdad. Yo lo disfruté. No, buenísimo. Entonces, mira, respecto a eso que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo ves entonces la movida de rock o el metal acá en Valencia hoy en día, ahorita, aquí de la hora? Sí, está creciendo, de verdad. ¿Sí? Nuevamente hay bandas que, bueno, ya pasó el otro fest. Muchas van a tocar. Me di cuenta, bandas que yo no conocía. Y Headwailer, por ejemplo, me encanta esa banda. Ok. A mí me encanta, imagínate, yo tengo los gustos súper distintos para el rock. Me encanta, Odín también me gusta, entonces. Género de rock. Somos dos, somos tres, una cosa así. En este medio, uno tiene que ser así. Sí, sí. Tiene que abarcar la mayoría. Sí. Hay cosas que te digo que no me va a gustar, pero... Y no digo no. ¡Ah, me diga! Hay un lugar que yo... Es que, en serio, una banda no le puede gustar a todo el mundo. Claro. Y tampoco todo el mundo va a odiar esa banda. O sea, es dependiendo de los gustos, el oído que tenga cada persona. Entonces, bueno, sí. Pero, ¿has visto, para ti, por ejemplo, una opinión personal tuya... ¿Cómo ha sido ese cambio después de lo que veníamos, que fue una sequía ahorita? No. Una sequía, claro. No. Durísimo, porque yo creo que las bandas que estaban en el 2011, 2012, tenían como más internacional el oído a la hora de hacer música, y siento que hoy día, sí hay buena banda, pero hay que buscar como que el sonido actual, lo que está pasando a nivel de bandas de rock afuera. Sí, es verdad. Antes tú tenías bandas que sonaban como Queens of Stone Age y dices, ¿qué? Entonces ahora hay bandas hoy día que quiero que suenen como la banda del 2002, ¿entiendes? Esa época corta. Sí, claro que sí, claro que sí. Y ya pasa, fue el 2002. O sea, pero hay que buscar como que... O sea, si yo tuviese una banda de rock, como que presentara y que, bueno, muchachos, vamos a implementar algo que, no sé, nuevo. Vamos a meter unos teclados aquí con los efectos o no sé, hacemos una cosa. Pero también hay bandas que hacen bien las cosas, por lo menos. A mí me encanta, de cierto modo, también me gusta el sonido. Hay varias bandas que están bien, de verdad. Y bueno, las que suenan como del 2002 también les gusta a la gente, pero... pero bueno, es como para todos. Sí, como que está creciendo, ¿sabes? Una tendencia de bandas en Valencia nuevamente que emociona porque hay para dónde ir, pues, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, aquí otro detalle, a ver, que, ¿cuál sería tu opinión con respecto a lo que es... Un fenómeno que veo que está creciendo mucho, que son los tributos. Eso, ajá. Bueno, los tributos dan plata. O sea, el que tiene un bar, que entonces quiere que la gente que vaya. Bueno, tributo a la rock de los 90, tributo al rock en español. Bueno, la gente disfruta de eso, que no tengo nada en contra de los tributos. Lo que sí es que la gente tiene que tomarse el tiempo, y a veces no sé si por lo digital o no sé, debe escuchar las nuevas propuestas de la banda. Y la banda también tiene que empezar a grabar más en los estudios. Sí, no sé, grabar en tu casa con una tarjetita, que la tal, que sabes, que grabas en Pro Tools, que te mastericen, que te mezclen en algo profesional, el disco suena mucho mejor. Pero sí, de verdad que a mí me encantaría tener todo el material de todas las bandas que están sonando en Valencia y no las tengo. O sea, no llegan. Es verdad. O sea, no llegan. De hecho, tengo material de una chama de Maracay que canta reggae porque yo le digo para que me pasen los temas. Mira, mándame el mail, mándame el correo, y me disfruto la música de ella, de verdad. Y bueno, así yo creo que la banda tienen que como que mandar correos con los temas. No solamente que los subí por Spotify y tal, sino que bueno, pero yo probé mucho Spotify. No uso Spotify. ¿Y eso? Me parece una asquerosidad. No, en serio. Ya, danos otra opinión. ¿Por qué? No me gusta el sonido de Spotify. Ah. Pasa que yo colecciono vinilos y entonces tú sabes. No, ya, por supuesto, claro. La otra me compré un disco de nuevo. Hay unas tiendas aquí en Valencia también en un disco. Por lo menos compré Stevie Wonder con tal. Puse el disco de Stevie Wonder a las 4 de la mañana y llegué emocionado a mi casa. Cuando lo Imagine Dragons también compré. Entonces cuando pongo Stevie Wonder, yo dije, ¿cómo suena esto? Y puse Imagine Dragons, Believer, pum, pa, pa, pa, pa, pa. O sea, el asiento me echó para atrás. Entonces tú puedes por Spotify, no te suena igual. Oh, claro, claro, claro. Claro, que es más rápido. Prefiero, no sé, yo sí me voy a escuchar por YouTube. Bueno, es la facilidad de acceder a algo rápidamente, de una manera instantánea, para saber que, bueno, me recomendaron esta banda, vamos a ver qué tal suena la propuesta. Sí. Pero si ya es de apreciar más hacia lo clásico, tú sabes, a un paladar de oído más exquisito. Oye, yo no te puedo escuchar la banda por el teléfono. No aprecio nada. O sea, mira, escucha mi banda, te va a pasar el WhatsApp de la canción, no lo voy a escuchar por el teléfono, tienes que esperar que yo llegue a mi casa. No, eso es correcto, eso es correcto. Espérate que llegue a mi casa, me sienta, me hace un whisky, nada de tal, unas cornetas, pum, play. No, me gusta. Chao. Es que por el teléfono no va a ser igual. No, he escuchado bandas, así que, y proyectos que no han salido. Para no, que esto fue una banda que yo era con unos panas hace como 6, 7 años, y está guardado, y cuando escucho, yo diablo. ¿Y esto qué es? ¿Y tal? ¿Y cómo todo lo sigue? O sea, hay cosas también así. Correcto. Bueno, por ahí no han dicho también vos tus comentarios al respecto, pero bueno. Ya después echamos el cuento. Mira, en esta época actual que tú manejas la radio, el tema de las bandas y todo lo demás, tu experiencia como DJ actualmente, ¿cómo ves también la movida? ¿Qué ha pasado con ello? Porque sabemos que también venimos de una recuperación, de salir, de encuentros. ¿Cómo está esa movida de DJ? Que hubo un boom en el 2000, grandísimo, todo el mundo los arropó, chévere. Hubo esta caída, sabemos que el mundo del metal está renaciendo, pero en el mundo de los DJs, ¿qué pasó allí? Bueno, pues ahí viene Tarántula. Sí, bueno, pero Tarántula es como más 80 y 90 y todo eso. No me acordaba de eso. El New Wave, New Disco, Italo Disco, esas cosas así. Con respecto a la electrónica, sí ha bajado, pero en 90% la cultura electrónica ha bajado demasiado. Y es que pienso yo que la gente no le gusta investigar lo que pasa afuera, por lo menos. Ahora hacen un festival de música electrónica, ok, Pole Partay, que es el más famoso de Venezuela. Sí trae DJs internacionales, pero el género Partay no es solamente toda la música electrónica. O sea, hay tech house, hay techno, pero también hay funky house, hay drum and bass, hay hard techno, hay trance. Hay un montón de géneros que la gente no conoce. O sea, a mí me encantaría hacer una fiesta de drum and bass, pero hay un chamo de 18 años y ¿qué es eso? Antes, el chamo de 18 años antes, te estoy hablando del año 2008, el de 18, el de 17 y el de 16 ya sabía la música que sonaba en Londres, por cosas raras. Y había menos internet y menos plataformas que ahora. Entonces, cuando salió Justice, que es un dúo francés de Headbanger Records, una disquera ya que tienen una cruz y tal, son dos tipos. Todo el mundo aquí sabía que era Justice. Todo el mundo sabía Justice, cantaba y estaba las manos y tal. Porque Valencia, estaba como con más sonidos europeos que en muchas ciudades. Y aquí se sabía que eran un montón de cosas. Toda esa gente se fue. Esos chamos de 20 y pico están en Argentina, están en Barcelona, están en Madrid. Entonces, te pueden buscar eso. Hay gente que se fue de Venezuela por nada más ver bandas, ¿entiendes? Sí, bueno, ¿qué tal? No, era afuera, ¿entiendes? Sí, sí. Y se fue, te lo juro. Y yo digo, sí, eso también nos cayó como un balde de agua fría, que aquí no viene nadie, ¿entiendes? Pero, ¿por qué te digo? ¿Cómo tú traes a los Chemical Brothers sin saber cuánta gente conoce a los Chemical Brothers aquí? Entonces sí falta como Y entre ustedes los DJ en sus presentaciones han buscado esa manera de culturizar a esa nueva generación. Aquí quedamos como tres nada más en Valencia. Ah, ok, estamos tres DJs de mi estilo o de la técnica que nosotros usamos. Sí, o sea, siempre vamos a hacer un festival, por ahí creo que viene algo. Pero siempre como que, nada, ahora volver a empezar a hacer cosas para que la gente entienda. En Caracas sí hay sitios donde hay DJs colocando vinilo y compran discos y ponen música electrónica. En Caracas sí, ya está como creciendo, ¿sabes? Un revival de la cuestión. Pero aquí en Valencia está todavía. Si yo quisiera, por ejemplo, reconectarme con la música electrónica, ¿Qué recomendarías? Por ejemplo, mira, escucha esta banda, o escucha este programa de radio, o escucha esto en internet, ¿qué hay por allí? Para culturizarnos, porque, por ejemplo, acá en este mundo de rock, metal, etcétera, que también usa la electrónica, no conocemos muchos géneros, claro, o artistas. Bueno, ahorita, pasa que no puedo hacer 50 programas de radio. Ah, bueno. Pero me dedico a Zataka, bueno, tengo Monster Music, que es un programa del pop diario que me gusta también, que es en Wow, de 4 a 6, pero yo antes busqué parque electrónico y tal, pero es que no puedo hacer tanta radio. Yo creo que tiene que haber generación de relevo que quiera hacer programa de música electrónica. O sea, y lo haga que ya. O sea, y una opción de donde uno pueda ir averiguando, viendo. Bueno, Capital Dance en Londres, BBC Radio One tiene sus programas todavía de música electrónica. Aunque hay locutores que ya se han retirado. Yo me acuerdo que empezó y se retiró. Ay, Dios. Sí. Está fuerte. Sí. No, pero los locutores legendarios, TikTok, lo que pasa en Ibiza todos los veranos, siempre hay mucha música electrónica. Ahorita Becky Hill, que es una chama del pop que está súper pegada, sacó un tema de drum and bass con Jason Statham, que en Wow suena que lo pongo y también yo cada 5 minutos. Y sí hay música. Lo que pasa es que tú le dices a una persona de 22 años, mira, eso es drum and bass, y no entiende, ¿qué es eso? Bueno, eso es un género que es como ponerle, es tan famoso como el reggaetón en Londres, pero es como que el sustituto del reggaetón en Londres. Y más bonito, por cierto. Cabe destacar. Es que no sé qué está pasando, no sé qué tanto están consumiendo, ¿no?, en internet los jóvenes hoy en día, justamente esta generación, porque ¿qué carajo buscas tú allí? No entiendo. O sea, pone reggaetón y ya, el conejo malo y toda la cosa, pero ya está lo demás. La otra vez, aquí sí voy a decir nombre todo, pero no, mentira. Vamos. Ok, estoy para Toronto, un local aquí. Para variar, ¿sabes? Vamos a hacer algo distinto. Ok, pago el open bar, tal, entro. Ta, cata, y ok. Normal. Ok, media hora, tal. 45 minutos, cata. Y yo, ok, cambiar un poquito, tal. Oh, tal, house, pa, pum. Créeme que el house no duró 15 minutos. Otra vez, ta, cata. Yo, no. Dios mío, como, o sea, ¿cómo pueden? O sea, lo que me pregunto yo es cómo consumen los chamos la misma música toda la noche. Porque una discoteca antes te ponía merengue, salsa, exacto, changa de los 90, hora loca, tal. Entonces, como la fiesta de los 90s, no fueron. No, fue todo bueno. Ahí todo el mundo, mira, desde que empezó la fiesta hasta que terminó, todo el mundo con una sonrisa de oreja. O sea, eso para mí es una fiesta en una disco. Yo quiero la próxima. Entonces, pues, yo la posa esto de los muchachos de estas nuevas generaciones, porque yo tampoco soy muchacho ya. Y yo digo, brother, abran su mente a la música. O sea, no todo el tiempo tienes que hacer el reggaetón y Anuel y el Alfa y Bad Bunny, ok, está bien, un rato, pero ¿hasta cuándo? Entonces, eso como que cansa a veces el oído. Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Are we fucking ready? Come on, ripping death. Mira, cuéntanos un hecho curioso, esotérico. Te lanzaron una pantaleta, un sostén, un zapato, un interior, una cosa, un concierto, en la radio, alguien te insultó, no sé, ataca la radio. Que una anécdota que te haya pasado así, que tú digas, mira, ¿tú sabes qué tal? Muchísimas. Una vez tuve un problema con un cantante de una banda muy famosa que yo lo apoyé hasta morir y le casi que tiré los votos así. Había una banda y yo que no, no quiero escuchar a nadie. Le paso que nada, qué pena. Esa es una banda. Hemos estado almorzando con el director de la radio que trabajaba y esos almuerzos, ¿sabes qué son? Desde las 2 de la tarde y eso es caña, parejo, también. A las 7 de la noche me va para mí y que me toque ir para el grabar. Y bueno, esa persona después como que se molestó conmigo, no sé por qué, y que no sé, ahí también que está la subida de humo de los músicos, que bueno, y me ofreció como que golpe y todo, yo diciendo, ay, no, no, brother, ¿qué es eso? No, chico, por aquí. Qué falta de todo. Es loco, porque no pego más al tipo. ¿En serio? ¿Quién era el tipo? No, a veces no. La maldición, usted calla. Pero bueno, otra cosa sí, no, siempre me la llevé bien con la gente, la mayoría sí. De verdad, no sé, la música, qué cosa tan loca, o sea, imagínate, volvemos al tema. Cosa anécdota loca, bueno, imagínate, en una radio no te deja poner música, donde todo es una ley, yo los 4 años rompí la regla y nadie se dio cuenta. Y de hecho, yo llevaba mi laptop, yo nunca ponía la música de la computadora en la radio. Otra cosa que tiene ataca que es finísimo, yo no sé nunca qué voy a poner. O sea, eso es cuando yo agarré frente a esa computadora, lanzé el primer tema, después buscando el segundo, nunca en ataque se ha hecho una producción de música, de que vamos a empezar a sonar esto, primero, nada, cero. Bueno, eso es como vaya fluyendo. Y eso es lo que también era el cohete de ataque a nivel de ánimo, porque si era un día que, no sé, estaba apagado, no sé, estaba lloviendo, entonces tú te ponías como que también de lluvia, y sabes, igual, yo siempre he sido así de radio, yo cuando voy ahorita, wow, yo no sé qué es lo que voy a poner, yo voy buscando y voy soltando y buscando noticias y tal, pero nunca, a mí me aburre la cosa de la música programada, me parece que la música no tiene que programar así, por eso, claro, se programa porque no todo el mundo sabe poner música. Pero si todos supiéramos poner música, nada vale sabroso. Claro, por supuesto. Sí. ¿Y alguna fan, alguna grupo y una cosa? ¿Alguien una que se te haya pegado? ¡Venga, cómo estás, que te agarraron! Está presa ahorita, está presa. No. ¿En serio? No. Dame un saludo, por favor. No. Yo saludo a la gente ahora por educación y yo nunca me acuerdo de la gente. Bueno, pero es que antes decía, no me acuerdo, ¿qué es esto? Que ¿cómo te vas a acordar y tal? Ahora saludo y sigo la corriente. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y la potencia. Ah, qué bueno. Y pues, chao. Y yo no sé quién es. Hola. Somos dos. Sí. Capaz también la vaina fue conmigo. Entonces, bueno, hasta el carajo me va a entrevistar. No sé, no me acuerdo dónde la conocí, pero bueno. Así te saludo. No me acuerdo quién es, pero igual te saludo. Mira, cuéntanos. ¿Qué otros proyectos estás así trabajando? ¿Qué tienes por allí o qué hay por allí? No sé, yo te voy a decir que estoy entrando ya en la parte de la naturaleza, la meditación. Ajá. Y capaz de haciendo yoga y todo eso. No, era. Mira, aquí estamos en un silencio que yo me quiero quedar durmiendo aquí. Ah, buenísimo, me encanta. Bueno, recordemos que estamos aquí en la Casa Páez y bueno, me encanta acá. No pareciera. No pareciera que estuviésemos en el centro de Valencia, en pleno centro de Valencia, que es la locura siempre. Bueno, estamos acá, espacio Zen. De verdad. ¿Pero tienes alguna otra idea por allí? O sea, ¿tienes algo? ¿Tú creas material como tal? Sí, todo lo que había compuesto me lo robaron. Hace poco me robaron el cabello, me robaron todo. ¡Ay, no! Yo lo que compuse como en 7 años, lo perdí todas las composiciones. ¡Chao, y el respaldo! ¡Una nube! ¡Ahora! ¡No, qué va a pasar nada! Bueno, no sé. ¿Qué más? Bueno, sí, empezar. Tengo muchos panas afuera. Bogotá, Madrid. Vamos a ver si salgo a tocar por ahí. Eso ya para mí eso sería la próxima meta, empezar a salir a tocar. Y venir, yo no me quiero ir tampoco. Pero ir y venir. Tú ya sentaste que no te vas a ir y te vas a quedar aquí como tal. Para celebrar. Un día estoy que celebrar aquí. Bueno, sí. Sí, ajá. Pero eso es sabroso. O sea, que tuve el hecho de que, de como siempre, muchos venezolanos hacían antes de salir. Viajar, no sé qué, conocí Italia, conocí Roma, conocí esto y vine otra vez y chévere, ¿sabes? Ah, pero tengo mucho lugar y mire, Bueno, entonces, sí, de verdad, me sigue entusiasmando comprar discos y mezclar afuera. que te pagan más que aquí. Por eso tú haces una inversión. La gente que compra discos, eso es carísimo. Las agujas, carísimo. Un par de agujas, sí, pues, cierto. $50. Los platos te cuestan $900 cada uno y tal. ¡Wow! Pues, sí, no. O sea, lo que cargas son DJs, no, no, audífonos profesionales. De $150 no te va a unos audífonos profesionales en Heiser. Los técnicos que son a poder se cuestan $200. Entonces, es una inversión que hay que hacer. Sí. Mira, que me robó. Bueno, sí me llama la atención, ¿sabes? Siempre he tenido el sueño, sí, de niño, de la maletica. Bueno, por ahí está la maleta. Montarte en el aeropuerto con tu maleta y vas para otro para allá a tocar y tal. Eso sí, todavía lo tengo activo, o sea, presente. Pues. Ya, ¿cuál es tu género favorito, chamo? Yo tengo. ¿Vos tienes, en serio? Oye, escucho todo. ¿Eh? Oye, está bien. Pero debes tener alguna... No, el rock, Metallica, marico, o sea... No, que crecí, o sea, ya a los 10 años yo... Metallica. Pero bueno. Yo compro... O sea, bueno, compro música, no, de esa vaina que sea buena música, pues, o sea, no importa el género. Yo puedo tener un disco de Simón Díaz, que compro un disco de Simón Díaz. Y me emociona, pues, pero... Que más, sí, me imagino, compré un disco de Tupac, lo grabé esto de Tupac, el rapero y tal, y no lo he abierto, o sea, compré el nuevo de Ozzy. Lo conseguí en una tienda por ahí en el Parral, y se lo están llevando todo. Yo le digo, mira, aquí viene un poco de disco para acá, aquí viene un poco de chavo a buscar disco todo el tiempo. Yo, vamos a meternos presos. Bueno, hace tanto con música. Claro. Bueno, entonces, dicho esto, recomiéndanos alguna banda actual que te guste, nacional e internacional. Eres libre aquí de decir cuál sea. Que tú digas que, mira, esta banda debería darse a conocer y que la gente de Conchale lo escuche. Cádiz 66 otra vez, Cádiz. Muy bien, bravo. Para el carro de 18, Cádiz 66. Muy bien, bravo. Ese es mi claro. De rock nacional. Claro. Hola, ahí, echate puño. ¿Tú sabes qué? Oh. Es que Cádiz tiene algo que creo que todavía no está teniendo las bandas. Es cierto, es la rebeldía. La rebeldía, brother, el mensaje. Y Cádiz 66 tiene eso. Y eso es lo que me gusta de ellos. O sea, que no es algo para. Es algo para encajar en la moda. No. Entonces, por eso es que me gusta Cádiz, porque no andan pendientes de eso. Andan pendientes de hacer ellos mismos, con las letras, con su sonido y eso, esa fuerza que siempre ha tenido Cádiz 66. Y les vale madre, de hecho Cádiz ha sido criticado porque mira, pero es que me han hecho esto, me han hecho aquello, no han salido, tal. ¿Cuál es el problema? Mantener su esencia. En Madrid. En Madrid, sí. Qué bueno saber de ellos. Bueno. Yo tengo esperanzas que venga para acá, para Venezuela pronto. Sí, los quiero ver. Claro, entonces. Bueno, ¿Y banda internacional? Internacional. Sí, me cuesta, porque tú sabes que. Yo soy muy de las bandas clásicas del rock. Ahí estaba la gira esa de Def Leppard con Motley Crue y Poison, Joan Jett. A mí me encantan Motley Crue. Y Metallica, por supuesto, y Maiden. Pero no sé, banda actual así. No sé. Entonces me cuesta decir una. Ahora vamos del otro lado. Ya, pero es que nada más de esa gira, simplemente Joan Jett y los dos demás, wow, no. ¿Qué? Del mundo de la electrónica, ¿qué recomendarías? Ajá. Está el nuevo disco de los Chemical Brothers, que está buenísimo. Uff, excelente. De electrónica. Bueno, el drum and bass, hay un revival, o sea, un renacimiento del drum and bass muy bueno ahorita. De Subfocus y Chase Sanitario. O sea, los mismos artistas del drum and bass, famosos de Londres, pero están volviendo a sacar temas y están en todos los festivales gigantescos con cantantes en vivo, cantando drum and bass y tal. Y bueno, te puedo decir playlist porque te murió el tipo, pero... Sí, la música electrónica sigue estando allí activa. Está Peggy Gou, que es una surcoreana que está famosísima. Ellen Alien, que es una alemana también, que siempre está tocando por todo el mundo. No, DJ ahí, eso no para, de verdad que afuera no. ¿Y de aquí que tú digas que wow, vale, hay que escucharlo? No sé. ¿Aparte de Jamie? No, ni a mí. No sé, ahorita estoy así. Ah, sí, bueno. Hay un amigo en Caracas que hace música. Buenísimo, y yo siempre se me olvida el nombre. Perdón, y de paso que me invita a tocar. Y yo, el nombre como que abreviado y tal. Pero bueno, después se lo busco. Una pregunta que entre el mundo de la música del rock, el metal y el de la electrónica. ¿Cuál es tu opinión de Sardonic? Claro. O sea, que yo tenía una novia que la había jugado Barquisimeto y Sardoni es de Barquisimeto. Ajá. Yo me conocí a Sardoni en el búnker del este, me acuerdo. por Sardoni, ¿qué tal? Porque Sardoni ya lo conocemos hace años. Ajá. Por el parque electrónico y tal. Sardoni me dice, brother, qué fino verte, mira, este es mi número, cualquier cosa me avisa. Ok, sí, da, brother, cualquier cosa te avisa. Ah, tal, abrazo, Fir. La abuela de la novia que yo tenía ese, en ese momento me botó de la casa porque yo llego muy borracho a su casa. Era las 2 de la mañana del domingo, palunes, algo así, no sé. Uh-huh. Y me lanzan en el terminal, así como que un perro tirado ahí. Éxito. Y lo que hago yo es llamar a Sardoni. Y digo, bueno, yo no puedo hacer cosas. Mira, ¿tú te acuerdas que me dijiste que te llamara por cualquier cosa? Bueno, me acaban de botar la casa de Néstor. ¿Qué? Ya te voy a buscar para allá. Me busqué en el terminal, dormí en su casa, que ahora, pues es la casa padre, la casa de Sardoni. Allá en Guatizón. Bueno, y nada, y le dije, bro, me tengo que parar temprano porque tengo que ir a Valencia a hacer radio mañana lunes y tal. Dale, bro, y Sardoni me salvó. Uno de los mejores productores de electrónica que ha parido este país, Sardoni. Y sí, lo es, sí. Fue hace tanto, y ese es alto para. No, y le está partiendo durísima Europa. De hecho, yo tuve oportunidad de conocerlo. Y bueno, y Anthony Paredes también conocimos con él. Sí. Lo conocí. Por cierto, estoy diciendo yo que es el padre de Caracas que hace... Ahí está. Bueno, está. Vale. Y una cosa, ¿hay una partición entre Juan Burgos y DJ Min? Pues no, lo mismo. Bueno, no me aporte mi nombre. No, me imagino que cuando tenga, no sé, ya no me quede muy bien DJ Min, pero eso es mi nombre y qué fino tener dos. A veces yo llego así. Ya va, un momento, Madonna sigue siendo Madonna. Exacto. Claro, pero hay algo. Pero lo bueno es que tú dices, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, wow. Ok, ajá. DJ Min. Ah, ya, bueno. Sí, pero a veces no me. A veces como que experimento decir Juan por ahí y tal. Por mi casa no me conocen como DJ Min. No, acá. Juan, ¿cómo está Juan? ¡Epa! ¿Cómo está? ¿Todo bien, señor? Sí. Sí, bueno, algún día lo usaré, lo sé. ¿Jelly Sonarro? No sé. No, es que de hecho estamos acostumbrados. Aquí está. No me acuerdo el nombre y apellido de la persona que va a venir. Yo ya va. Espérate, que yo sé que creo que es Juan o Jorge, pero a lo mejor no me acordaba. Entonces, bueno. Qué difícil es ahora conseguir el nombre tal cual. Sí. Ya, bueno, ya lo sabes. Juan Burgos. Sí, entonces, bueno, esa es la cuestión. Sí. Es raro, cuando uno llega a un sitio, hola, ¿qué tal? Bueno, entonces, te tratan X, así que tal. Ya va, mira, tú ya. Pues pasa adelante, no pagues entrada, toma la cerveza. Sí, no, adelante, por cierto. ¿En serio? Allá no, tú no. Es que uno que está pagando en todos lados. Entonces yo digo, ¿qué pasa, brother? ¿Sabes? No, una locura. Todo el mundo quiere ganar. DJ Min, para futuro, ¿te imaginas siempre en la radio? Bueno, yo no puedo hacer radio, me muero de algo. Sí. Yo nunca he hecho radio en 20 y pico de años. O sea, claro, por las cosas locas que he tenido, que mira, lo botaron porque quemó una consola, los 3 meses ya estaban. Mira, que se puso a brocar los cables. Bueno, brother, pero así es la única manera de aprender, aquí no enseñan nada. Entonces, sí. No, nunca. Dejar de hacer radio es raro. Lo haría por internet o en mi casa. Yo tengo un estudio de radio en mi casa. O sea, radio no me va a faltar. Porque brutal. Yo me encargué de tener todo. O sea, tengo toda una consola de radio. Pero no, o sea, música hay que pasar. Es que no es lo mismo. Tú puedes escuchar Spotify, por otra vez. No, que los playlists. Pero, no es lo mismo que un locutor te presente eso que acaba de salir. Eso es correcto. Que te diga quiénes son los tipos, cuánto tiempo tiene esa banda tocando. O sea, no es lo mismo. O sea, que el playlist Spotify, nadie te explica. Eso es un robot ahí poniéndote música. No tiene alma Spotify. Entonces, por eso te digo, la radio siempre va a estar. Y si la gente vuelve a sintonizar radio porque hay programas de cultura, hay programas de música, la gente va a aprender mucho más. Claro, después una cosa histórica en YouTube de artista. Pocos hay. Poca gente habla de música en YouTube. Sí. Todos son... bloguero, traveler, de viajar, uh-huh. O si hay cosas de historia política, bastante. Pero nadie te habla de música, nadie te dice, la historia, búscate en YouTube, la historia de los Chemical Brothers en YouTube y no está. ¿En serio? Y no está. Nadie te dice, hola, ¿qué tal? Bienvenido, vamos a hablar de los Chemical Brothers, ellos comenzaron tal, voy a tener que hacerlo yo entonces. Pero por no sé. Como no, bienvenido, ahora no puedo hacer todo, yo edito, me grabo, me tengo el sudor, pues nada, ahora. Vamos a tener que hacer entonces un enlace con DJ Min. Claro. Vamos a darle, porque para hacer eso. Yo le grabo el off y ustedes editan. ¿Sabes qué es importante? Lo que es la parte de que en la radio no solamente debe ser, mira, vamos a poner música o vamos a entrevistar banda, es también el conocer. Claro. Esa música. Claro. ¿Quiénes son los intérpretes? ¿Cuál es la cultura que se está generando que no es igual acá? ¿Cómo suena allá? Eso. ¿Tú sabes eso? Tú sabes que cuando yo empecé a escuchar Kiss, César Arriba me pasaba, me traía como un disco semanal. César Arriba. Mira, te encendé. Y que mira, agarra ahí para que escuche este disco. Yo lo escuchaba, yo, no me gusta. Pero dale chance al disco, ¿vale? No, ya lo escuché, no me gusta. Dale chance al disco. Y al mes y medio, chamo, ese disco es mejor que este, tenía razón. Sí, no, y era como si, bueno, a mí me encanta el CD también. O sea, tú me das a mí un CD, yo lo pongo en casa y yo, Pero sí, o sea, y también está la cuestión del locutor, el compartir del locutor al locutor, porque, o sea, en Argentina, imagínense, en Argentina los locutores que son musicales, que son cultura, tienen esto lleno de discos, todo, o sea, su vida está lleno, o sea, todos los locutores que son, o sea, unos duros en Argentina y que han puesto música toda su vida en radio, tienen librerías de discos y discos y discos y discos y compran y se los regalan y todo. Y tú vas por una casa de un locutor argentino y dices, wow, mira todo lo que tiene. Claro, ahí tú dices, el tipo es serio en su voz. Uh-huh. Porque se dedica a ese trabajo periodístico de la música. El periodismo no solamente, bueno, el diputado nacional, a los otros. Claro. Se de mano la música. Y todo lo que. Claro, no. Y son los tipos que saben. Y vivieron. Y si vivieron en los 80, vivieron todo lo que pasó después de la democracia en Argentina. Y tal. No, yo estoy pegadísimo con la radio argentina. De verdad, me parece que el país, uno de los mejores países de radio de Argentina, ¿verdad? Ya escuché además, entonces nosotros también radio argentino. Es correcto. Bueno, entonces será todo por... Sí, bueno, de hecho vamos a entonces hacer enlaces con DJ Min para ser parte de Proto. Bueno, de hecho nosotros nos encargamos acá en Rebobinado Podcast Cultura Underground, que es el apellido de nosotros, como decimos, por el hecho de que tratamos... de hacer llegar la información, de hablar de todo, que la gente se entere de qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en los 90, en los 2000, etcétera, algunas cosas en los 80, en la actualidad, para que se escuche y para que la gente se acostumbre a escuchar información. Súper importante, claro. Que tiene que saber. Se entere de todo. En eso tienes toda la razón, que la radio nunca va a morir. Incluso nos estamos pasando ahora el streaming, que nosotros, o sea, somos radio streaming. Y bueno, te buscan y te escuchan. Así que, bueno, menos la FM. Claro, ¿no? Y cuando creo que este año ya no se lo cumplió, 100 años ya de la radio Venezuela. 100 años. Wow. Estaba 100 años dándole. Pero bueno, ahí está. Mucha gente con la llegada de la televisión pensó que iba a morir la radio y no. Así que mucha gente pensó que con el internet iba a morir la radio y no. Más bien nos pasamos en streaming, así que bueno. ¿Qué va a aprender usted en TikTok en tan pocos segundos? Ajá, nada. Entonces, bueno, así hay que... Lo que pasa es que estas generaciones van muy rápido, todo lo quieren ya, entonces entre más corto la información sea, más rápido te fuiste y todo así. Menos cerebro y ese tipo de cosas, man. Sí. Sí, bueno, hay que tomársela con calma, ir a un parque, ¿sabes? Relajar. Sí, venir a la casa padre. La cara. La casa Páez. Vamos a hacer una rave aquí. Ah, sí mismo, no, próximamente. Pero bueno, hay que tomársela con calma. Igual que escuchar un disco. Con la cuestión del vinilo, tú tienes que escuchar el disco completo. Bueno, me compré el último de los Red Hot Chili Peppers. Y lo he puesto, son dos discos dobles. O sea, un álbum doble. Entonces tienes que ponerlo. Y lo bueno que lo puedes poner, te pones a barrer y escuchas el disco. Ay, espera que se acabe y tienes que darle la vuelta. Y que va por una canción. Ay, te bonita, pero qué fastidio. O sea, te cansa. Entonces los discos, lo bueno de los vinilos, que tienes que escuchar todo el trabajo. Entonces el Pyromania, de Def Leppard, tienes que escucharte todo el disco. Y tú, mira, no, hice la canción 5, hice la 6, hice la 7. En cambio con el Spotify nada más te escucha el sencillo. O te escucha el álbum, pero a veces te hace aleatorio y tal. Entonces, bueno, no sé. No, bueno, de verdad que tiene mucho tiempo Spotify y todo lo que quieran, pero a mí no me terminó de enamorar. Vale. Bueno, Mi, muchas gracias por haber estado aquí, de verdad. Muchas gracias por haber estado junto con Anthony Varese y yo en Rebobinado Podcast. Un gusto, un placer. Bueno, que eres un personaje en cine, aunque tú no lo creas. Eres muy conocido entre estos y bueno, o sea, me encantó. Cuando yo empecé a hacer radio, yo nunca hice radio ni para hacerme famoso. Cuando llegaron que si las cámaras y las redes, yo no. ¿Entiendes? Entonces, más bien yo cuando agarro y me voy por la radio es porque hay una ventana para poder pasar música, no es porque la figura de la radio y tal. Claro. Entonces, bueno. Pero sí. Justamente eso es lo que hace que tú seas el reconocimiento y el DJ Min que todo el mundo conoce, es lo que le gusta. Porque cuando una persona simplemente sale por ganar justamente fama y un personaje, hay rechazo. De hecho, si una radio, donde esté o lo que sea, no me deja poner música, yo no tengo una casa de aquí. No tengo nada que hacer, ¿qué va a hacer? ¿Es humorista? No. Perfecto. Me meten preso si hago humor aquí. Así que bueno, muchas gracias, de verdad, gracias. Un aplauso otra vez, por favor. Gracias. Y bueno, esto ha sido todo. Vamos a recordar las redes sociales: Anthony Paredes, Rebobinado Piso Podcast en Instagram, en Facebook, Rebobinado simplemente. También nos puedes escuchar por Google Podcast. Cualquier podcast que ustedes quieran escuchar por allí acerca de Rebobinado lo pueden conseguir. En planetapisoradio.com, por supuesto, www.7rockradio.com. Es correcto. Entonces, estaremos viendo por las redes y hasta la próxima. Chao. Rebobinado Podcast, Cultura Underground.